muchacha con ese amor que de tu corazón se vino a ocultar. Sueña, muchacha, con el dolor que quiere asaltar tu belleza en flor. Ramona, si sientes en tu corazón las suaves caricias de una gran pasión, entorna tus ojos y entre tú les deja flotar las rosas fragantes primaveras de tu ilusión. Ramona, tus labios sienten palpitar arpegios sublimes de un dulce besar. Ramona, dejé la malla de tu suspirar, que es dulce, muy dulce soñar. Sueña, muchacha, con ese amor que de tu corazón se vino a ocultar. Sueña, muchacha, con el dolor que quiere asaltar tu belleza en flor. Ramona, yo sé que un día has de lograr los sueños azules que hoy ves aletear. Ramona, Ramona, si pudiera yo como tú hacer de mis años gratos sueños de juventud. Es triste, la vida pasa y se va como una caricia que se ve fumar. Ramona, a la ventana de tu ensoñación, Ramona, tu príncipe irá.